Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Puerto Rico es un territorio no incorporado a los Estados Unidos con un estatus de autogobierno. Está situado al noroeste del Mar Caribe, al este de la República Dominicana y al oeste de las Islas Vírgenes. El archipiélago incluye a la isla de Puerto Rico, la más pequeña de las Antillas Mayores, y un número de islas más pequeñas, entre las que se destacan las de Vieques, Mona y Culebra. La población nacida en Puerto Rico es considerada como estadounidense gracias a la denominada Acta Jones de 1917. Aunque su relación con los Estados Unidos es similar a la de cualquier estado de la Unión y se le permitió la redacción de una constitución para el manejo de los asuntos internos, está sujeto al Congreso estadounidense. El nombre actual de Puerto Rico alude a las riquezas que partían del puerto de San Juan Bautista, bautizado así por Cristóbal Colón. Los nativos de la tribu Taína llamaban a la isla Boriquen, que significa isla de cangrejos, que evolucionó al nombre de Borinquen, y de allí surge el gentilicio de boricua, que es sinónimo de puertorriqueño. El inglés y el español han sido los idiomas oficiales de Puerto Rico desde la firma de la ley del 5 de enero de 1993, si bien predomina el uso del segundo idioma. La radiodifusión puertorriqueña se ha visto condicionada por este hecho desde su mismo nacimiento, como veremos en el transcurso del programa de esta semana. Mi nombre es Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. En la noche del 3 de diciembre de 1922, se produce la inauguración de la primera emisora puertorriqueña con un mensaje del entonces presidente del Tribunal Supremo, señor Emilio del Toro Cuevas. La emisora recibió el prefijo WKAQ en la frecuencia de 1240 kilociclos y poseía 500 vatios de potencia. El desarrollo de la radio fue importante con el paso del tiempo, pero durante muchos años fue la única emisora en la isla. En 1932 adquiere un nuevo transmisor marca Western Electric de 1 kilovatio y se construye una nueva antena de 125 metros de altura. Para 1940 ya estaba afiliada a la cadena CBS de los Estados Unidos. Noticias. Somos Noticias. WKQ presenta las noticias, las entrevistas, los comentarios. El 17 de noviembre de 1934 se terminó el monopolio de la WKQ cuando sale al aire la segunda emisora del país, la WNEL, propiedad de Juan Pizá, también en la ciudad de San Juan. Contaba con una potencia de 500 vatios, pero esta fue rápidamente incrementada a los 2 kilovatios y medio durante el día y 1 kilovatio durante la noche. Esta emisora se destacó por ser la primera en suscribirse a una agencia internacional de noticias, la Trans Radio News Services, y también en contratar a artistas extranjeros para presentarlos frente a su micrófono. Después de 1935, la competencia de ambas emisoras despertó aún más la popularidad de la radio y ya existía un mayor número de receptores en la isla. El 29 de mayo de 1936, después de varios meses de pruebas, inauguró oficialmente en la ciudad de Ponce la emisora WPRP, que era propiedad del ingeniero Julio Conesa. La WPRP tenía un equipo transmisor casero construido por el ingeniero Conesa de 250 vatios de potencia, pero en 1940 recibió la autorización para aumentarla a 5 kilovatios. Finalmente, esta estación es vendida a la empresa Obice of Puerto Rico. Un año más tarde, el 13 de junio de 1937, es inaugurada la emisora WPRA, La Voz del Oeste, propiedad de Andrés Cámara y Rafael Pérez Terry. Esta fue la primera estación de Mayagüez, funcionando en sus inicios con 250 vatios de día y 100 de noche, en la frecuencia de 780 kilociclos. Un año después, su potencia fue elevada a 2 kilovatios y medio, y con el correr del tiempo su potencia llegó a los 10 kilovatios y su frecuencia cambiada a los 990 kilociclos. La WPRA fue la primera emisora en ofrecer un servicio informativo en inglés que era leído por Andrés Cámara, y este estaba destinado a las tropas estadounidenses estacionadas en la isla con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Tiempo después, esta emisora se convirtió en el enlace entre los soldados puertorriqueños en Panamá y sus familias. WBMJ, San Juan. This is KZC 23, WZZ 742, and WBMJ in San Juan, Puerto Rico, transmitting from its assigned frequency of 1190 kilocycles by authorization of the Federal Communications Commission in Washington, D.C. WBMJ is operated by the Calvary Evangelistic Mission Incorporated, and at this time bids you good night, concluding its broadcasting day from San Juan, the capital of beautiful Puerto Rico. El 2 de noviembre de 1937, la redifusión de Puerto Rico celebraba sus 15 años de vida. La emisora pionera, la WKAQ, ya estaba en manos de la Radio Corporation de Puerto Rico y las cuatro emisoras en funcionamiento tenían una audiencia extraordinaria. La radio había probado lo efectiva que resultaba como medio de comunicación masiva. Los industriales y comerciantes se dieron cuenta de que valía la pena anunciarse en la radio y el público se había acostumbrado a escucharla de día y de noche. La segunda emisora en Ponce fue la WPAB, la Onda Amiga, y se la inaugura el 14 de agosto de 1940 con 1 kilovatio de potencia para la frecuencia de 1340 kilociclos, aunque tiempo después pasó a los 990 y su potencia se elevó a los 10 kilovatios. Entre 1940 y hasta llegar a la mitad del siglo, se inauguraron en la isla unas 20 emisoras y comenzaron a transmitir estas en cadena. Lo cierto es que la FCC de los Estados Unidos recibía a diario infinidad de solicitudes para la instalación de licencias. Daba la sensación que cada pueblo quería tener su propia emisora de radio y las grandes ciudades al menos 5 cada una de ellas. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. Retomando el hilo de la historia, vemos que en 1942 es inaugurada la sexta emisora del país. Se trató de la WIAC, con el eslogan La Primera del Cuadrante, que operaba en los 580 kilociclos con 5 kilovatios de potencia. Esta fue una de las mejor equipadas tecnológicamente y ya contaba con un auditorio para los radioteatros. Con el paso del tiempo se convirtió en una escuela de profesionales de la radio por la excelencia de sus programas. Desde San Juan, capital de Puerto Rico, transmite WIAC AM, 740 kHz, 10.000 vatios de potencia, sin cadenas, una emisora de servicios a la comunidad, Tribunal de la Opinión Pública. La emisora oficial de los juegos de la serie final de la NBA en español, a partir de junio 5. Están escuchando el Club Radial de los Consumidores. En 1945 es inaugurada la primera emisora de Arecibo, la WBKM, propiedad del ingeniero Rafael Pérez Terry. La FSC le asignó la frecuencia de 1070 kilociclos con 10 kilovatios de potencia. Posteriormente, la emisora es trasladada a Santurce y, a fallecer su propietario, la familia la vende al Arzobispado de San Juan. Esta es WMIA, Radio Arecibo, 1070 kilociclos en su radio. Arecibo, Puerto Rico, el mejor sonido a su alrededor. A finales de 1946 se inaugura en Mayagüez la segunda emisora de esta ciudad, la WKJB, que se anunciaba como la onda del momento. Su frecuencia era la de 1340 kilociclos con 200 vatios. Ese mismo año y en la misma ciudad sale al aire la WCEW con una potencia de 250 vatios en los 1490 kilociclos. Siempre en 1946 se debe mencionar la aparición de la emisora WCMN, la voz de la villa del Capitán Correa, con una potencia de 10 kilovatios en la frecuencia de 1280 kilociclos, que era propiedad de la empresa Caribbean Broadcasting Corporation. En 1947, José Ramón Quiñones, un prominente abogado, inaugura en San Juan la emisora WAPA, la voz del Caribe. Desde San Juan, Puerto Rico, transmite WAPA. Esta es Guapa, con muchos amigos en Guaynabo. Oh, Guapa, con poder musical. Oh, Guapa. Desde los viveros de Maricao, a la bahía de Guanica, todos escuchan a Guapa Radio en San Juan. Su frecuencia fue la de 680 kilociclos y su potencia la de 10 kilovatios. Cadena Notiradio en punto las 6. WAPA 680 San Juan y WISO 1260 Ponce. Cadena Noti Radio, cubriendo la isla de punta a punta con lo máximo en noticias. También en ese año surge la emisora WMWD, la voz del Oriente, en Fajardo. Operaba en la frecuencia de 1490 kilociclos con 250 kilovatios. Otra de las emisoras importantes, inauguradas en 1947, fue la WRIA, el corazón del Borinquén, en Caguas, que tenía una potencia de 250 vatios en la frecuencia de 1450 kilociclos. A lo largo de las décadas del 50 y el 60, siguen surgiendo emisoras en toda la isla, pero ya mejor organizadas en cuanto a la conformación de servicios informativos, los programas de comentarios, las grandes veladas musicales y los populares radioteatros. Una verdadera catarata de emisoras se produce en las siguientes décadas hasta llegar a 1990, cuando la entrega de las licencias por parte de la FCC de los Estados Unidos es suspendida. De acuerdo a un artículo aparecido en Diario El Mundo, en ese momento existían 112 emisoras de onda media y frecuencia modulada en la isla, la más alta cantidad por kilómetro cuadrado en todo el mundo. Pero volvamos otra vez un poquito atrás en el tiempo. En la década de 1970, el gran negocio de la radio se concentró en la frecuencia modulada, aunque estas eran minoría, ya que existían en la isla 67 emisoras de onda media y 45 de FM, las que originalmente se dedicaban a la música romántica y suave. Luego, con el éxito, llegaron la salsa y el rock and roll. Desde Puerto Rico, capital de la salsa y para el mundo. Esta es WZNTFM San Juan y WRPC San Germán, Mayagüez, Arecibo y Ponce. La Z, capital de la salsa. La conocí bailando todo el mundo. También esta década se asentó la especialización de las emisoras de acuerdo a su programación, dándose el primer gran éxito cuando la WKAQ, en su canal de onda media, dedicó su programación a las noticias durante las 24 horas. Sujeto a aprobación de crédito. Roberto Montalvo. Son las 6:56 y esta es la primera, única en ofrecerte otro bloque de pura música sin interrupciones. Tu super hit suena mejor por tu super estación. Algo realmente llamativo era que ya para esa época existían más de una docena de emisoras con programación estrictamente religiosa. Esta es WORO, Radio Oro, 92.5 Corozal, San Juan, radiodifusora católica de la Arquidiócesis de San Juan. Radio Oro. Mientras que radioeducativas eran solamente dos, la WIPR en onda media y FM, un servicio público del programa Escape, esta emisora. Música. Esta es WIPR-FM en San Juan. El servicio de transcripciones de la radio Deutsche Welle presenta un nuevo programa. Y la WRTU de la Universidad de Puerto Rico. Esta es WRTU-FM, 89.7 MHz en San Juan. Radio Universidad de Puerto Rico se une en fraternal abrazo a la familia de la radiodifusión al celebrar mayo, mes nacional de la radio puertorriqueña. En los años que siguieron, especialmente al llegar los 80 y los 90, el público ya había definido su preferencia por la FM, cuyo número de emisoras superaba ya a las de AM en cantidad, pero no en calidad. Las FM se definen casi estrictamente por la música, en todas sus variantes, mientras que las de onda media se concentraron en la información y el servicio a la comunidad. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. Más de 20 emisoras de onda media son inauguradas en estas décadas, lo que provocó un verdadero caos en el dial. En la actualidad, la radiodifusión puertorriqueña es una de las mejor equipadas y sus estaciones ofrecen todo un amplio espectro de programas, con emisoras especializadas en todo tipo de ritmos musicales, informativos y culturales. Transmite Radio Imparcial, WTA, AM y FM, San Juan, Puerto Rico. Así arribamos al final de otro programa. Les hemos acompañado José Elías Díaz en la locución. Mi nombre es Daniel Camporini y esto fue Historias de Radio. Hasta la próxima semana.